Hay que conocer lo que uno celebra. Algunos dicen que la Navidad es una fiesta pagana y que, por lo tanto, no deberíamos celebrarla. Y otros afirman que es algo bueno, pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Soy José Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. El mundo no tiene a Dios en su corazón y aprovecha cualquier actividad para hacer sus fiestas. Muchos beben, se emborrachan y paganizan esta fiesta de la Navidad. Pero recordemos que cuando celebramos la muerte de Cristo y su resurrección, la gente también aprovecha el día para emborracharse. Así que decir que la Navidad es pagana porque los impíos la celebren mal con bebidas y orgías no tiene ningún sentido. También es cierto que muchas personas ponen pequeñas imágenes de Jesús y muchos de ellos la idolatran, pecando así a romper el mandamiento de no hacernos imágenes. Pero porque un grupo de personas mal celebren la Navidad, no significa que esta sea pagana. Parte de nuestra misión como cristianos es enseñar la verdadera Navidad. ¿A qué me refiero? Déjame explicarte. El nacimiento de Jesús es un gran motivo de celebración. Para que haya muerte, primero hizo falta la vida, o sea, que naciera Jesús. La venida de Jesús a la tierra como hombre es un milagro sobrenatural. Aún en su nacimiento, Jesús era Dios, digno de ser adorado. El anciano Simeón, cuando vio a Jesús en el templo recién nacido, pudo ver en él al Salvador y Redentor de la humanidad. Por eso los magos, cuando llegaron al pesebre, se postraron y adoraron trayendo sus regalos. También en la noche del nacimiento de Jesús, habían algunos pastores que apacentaban sus ovejas. Y de repente se les presentó un ángel del Señor que les dijo: he aquí os doy nuevas o noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjese cómo el ángel dice que es una noticia que sería de gran gozo, o sea, digno de ser celebrado. Y luego dice que hoy sería ese gran día, hablando de esa noche que Jesús nació. De manera que el nacimiento de Jesús también es una fecha para celebrarla. Es cierto que no conocemos el día específico y muy probablemente no nació en un diciembre. Pero no es antibíblico celebrar el hecho de que Dios tuviera misericordia de nosotros y nos enviara a su Hijo unigénito para morir por nosotros. La Biblia dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La Navidad cristiana lo que predica es que Jesús vino en carne, y aquí habla específicamente de ese día cuando Él vino al mundo como un tierno infante. Es tan importante el nacimiento de Jesús que Satanás quiso matar al niño recién nacido a través del rey Herodes cuando mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años en la ciudad de Belén. El diablo odia tanto el evento de la natividad de Cristo porque le recuerda que Dios vino como hombre para realizar su maravilloso plan salvador. Por eso Él ha introducido en esta celebración personajes como Santa Claus, Papá Noel, los duendes y otras cosas para desenfocar a la gente del verdadero mensaje de la Navidad y así paganizarla. Por eso también ya en Estados Unidos, por ejemplo, no quieren decir Happy Christmas o Feliz Navidad, sino Felices Fiestas, porque Navidad en inglés alude a Cristo. Christmas viene del nombre de Christ, Cristo. Pero no por eso nosotros nos intimidamos ni dejamos que el diablo ensucie la Navidad, pues nosotros conocemos que Jesús es la verdadera razón de esta fiesta. En este video te hemos demostrado que no importa si celebran la Navidad en diciembre o en septiembre o en cualquier mes, lo importante no es la fecha, sino predicar y celebrar que Jesús, el Verbo, se hizo carne y fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre para luego, claro, dar su vida por la humanidad y terminar así su obra redentora. Te reto a que le demostremos al mundo que nosotros también nos gozamos y la pasamos bien en familia, pero siempre que el mensaje de la fiesta vaya de la mano con lo que la Biblia enseña. No celebremos fiestas del diablo como Halloween, cuyo mensaje es la muerte, pero si la gente quiere celebrar la vida, el nacimiento de Jesús, y efemérides, cuyo mensaje es positivo y va de acuerdo a la Biblia, entonces aprovechemos esa oportunidad para evangelizar y mostrar el camino de la luz. Vive en santidad para Dios y disfruta de estos momentos tan lindos que son idóneos no solo para pasar un tiempo bonito con la familia, sino principalmente para predicar a Cristo.